existen muchos cristianos que han aprendido lecciones profundas a través de la contemplación de la cruz. Por ejemplo, San Francisco de Asís, conocido por su amor a la naturaleza y su vida de pobreza, experimentó una visión de Jesús crucificado en el monte Alvernia. Durante esa experiencia mística, recibió las llagas de Cristo en sus propias manos, pies y costados. Esta visión cambió su vida y lo llevó a una mayor humildad y devoción a la cruz de Cristo. Esta anécdota ilustra cómo la contemplación de la cruz ha sido siempre una fuente de inspiración y transformación en la vida de numerosos cristianos. A través de sus experiencias aprendieron lecciones de humildad, sacrificio, amor al prójimo y unión con Dios, que son valores fundamentales en la fe cristiana. Por eso, cuando nos toque atravesar momentos de dificultad, pensemos siempre que la cruz es un símbolo del sacrificio de Jesús por la humanidad, nos recuerda su amor incondicional y el acto de redimirnos a través del santo sacrificio. También en los momentos difíciles de la vida es importante la perseverancia en la fe. Pensar que esas cruces de adversidad, sufrimiento que nos toca enfrentar pueden ser siempre un motivo de crecimiento espiritual. Y todo eso tenemos que llevarlo adelante siempre con mucha esperanza, contemplando la cruz de Jesús, que no solo simboliza la muerte de Cristo, sino también su resurrección y la promesa de la vida eterna. Nos enseña que incluso en momentos de oscuridad hay esperanza y oportunidades para la renovación y el renacimiento de nuestras vidas. También el contemplar la cruz, sobre todo en los momentos difíciles de nuestra vida, nos lleva a meditar sobre la humildad y el servicio. Jesús, que murió en la cruz por la humanidad, hizo un acto de humildad y servicio extremo. Esto nos llama a seguir su ejemplo, recordándonos que debemos servir a los demás con humildad y compasión. También contemplarlo a Jesús en la cruz nos hace meditar mucho sobre el perdón y la reconciliación. La cruz representa el perdón divino, nos enseña que a través de la fe en Jesús podemos obtener el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Esto nos invita a perdonar a los demás y buscar la reconciliación en nuestras relaciones personales. También el mirar la cruz nos hace pensar en la responsabilidad y compromiso. La cruz nos recuerda que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en la historia de la salvación. Nos llama a comprometernos en nuestra fe y a llevar una vida coherente con los principios cristianos. Y por último, el contemplar la cruz nos hace meditar mucho en la solidaridad y compasión. Al contemplar la cruz podemos reflexionar sobre la necesidad de ser solidarios con quienes sufren y necesitan ayuda. Nos impulsa a practicar la compasión y la justicia social en nuestras comunidades y en todo el mundo.